salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a María Josefina Sala y a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Mari. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a la Costa del Sol y a esta primavera que se nos está adelantando, un día hoy de verano realmente, bueno, de primavera. Moni, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también nos permite irnos así, sin visa ni pasaporte, 12.000 kilómetros, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí nos pone muy contentos y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Por supuesto que para eso que suceda necesitamos de la complicidad de nuestro compañero de allí, del otro lado del cristal, el señor Javi Gómez. Muchos todavía hoy, cuando nosotros hablamos y hablamos de La Gauchada, nos preguntan, porque la mayoría de la gente cree que el programa habla referente al gaucho argentino y el programa trata ese tipo de cosas. Pero vale la aclaración, si bien muchas veces hemos hecho hablar de este tema, ese término de la gauchada hace referencia fundamentalmente a los actos esas de gentileza y de favor que, por supuesto, han sido muy, pero muy típicos del criollo del interior o del campo argentino. Ese uso después se fue extendiendo y ha hecho que aparezca el término de la gauchada, un significado muy importante para nosotros, que es un favor sin esperar ninguna retribución a cambio. Por eso, cuando nosotros pensamos en este espacio, creímos que el término La Gauchada era una forma de darnos a conocer, ¿cierto? Darnos a conocer nuestra idiosincrasia, con nuestros valores y nuestros defectos. Por eso, creamos este lugar y lo dijimos que es un lugar de encuentros. Porque para nosotros, cierto, el hecho de haber saltado el charco y llegado aquí a este país que nos acogió, lo cual es muy, pero muy importante, que todos intentemos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente, cierto, tirando todos para el mismo lado, como siempre dijimos. Cuando nosotros empezamos este programa hace muchos años atrás, hace más de 10 años, Un amigo me dijo, lo que pasa es que ustedes son como unos trasfugueros. Y es una palabra que realmente creo que en nosotros influyó mucho, y aparte una palabra que yo no estaba acostumbrado a usar, y me di cuenta que sí, realmente teníamos mucho de trasfoguero. Es porque se habla de aquella brasa que antiguamente, a los que somos mayores por ahí se acuerdan de las cocinas de leña, que se dejaba un pedazo de tronco duro, ¿cierto? Como en el rescoldo, tapado así con cenizas, para que al otro día a la mañana el fuego ya estuviera, ¿cierto? Nomás necesitaba un vientito y el fuego interior volvía a aparecer. Por eso nosotros pretendemos llevar encendida esa brasa de esa raíz cultural, ese fuego que no tenemos que permitir que se nos apague. Carlito Selco, un decidor de mi tierra, que a través de la poesía hecha canción, nos trata de hacer reflexionar sobre la vida en los tiempos que nos toca. Y de alguna manera nos dice que todos somos un poco trasfogueros. Todos llevamos esa brasita adentro que está esperando un pequeño viento, una brisa, para que de alguna manera se convierta en fuego y lograr que esta cosa cambie. Para eso debemos saber que vivimos tiempos de cambio. Ese neoliberalismo que concibió la globalización para amasar y concentrar más el dinero en pocas manos, no tuvo en cuenta que el común de la gente existe una cosa que es importante, los sentimientos, que hace que nos duela la injusticia, nos duela la desigualdad, la pobreza, el dolor del prójimo, y es porque vamos reconociendo que somos un crisol de raza al final, que integramos una gran parte que creímos que éramos individuales, pero no, que somos una confluencia de un montón de gente de todos lados, y que integrarnos significa fundamentalmente fusionarnos, conformar una nueva generación de gente con una nueva idiosincrasia que esté basada en el respeto de las personas, en la tolerancia y en la aceptación de las nuevas corrientes culturales. Conocernos es una de estas partes del camino que juntos debemos transitar. Se sabe que en estos tiempos la verdad anda escondida. Lo que se ve es de cartón, ilusión de utilería. Hay que limpiar la hojarasca para ver si el suelo verdea. Hay que soplar las cenizas abajo las brasas que que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Si mi corazón retosa cuando tu recuerdo llevo, si la luna me convida a volver a tus silencios, quiere decir que el rescoldo de este amor anda pidiendo leñita y alguna brisa para ver como en otros tiempos. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Lucecita de esperanza, no te quieras apagar. Yo no sé cuántos olvidos nos quedan por esperar. Para emparejar las cargas sin tanto aquí y poco allá. El fuego de la justicia, ay, ¿cuándo se encenderá? Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Un sueño lejos quedó, un anhelo, una quimera. El tiempo es como ese humito que con el viento se vuela. Que no muera la ilusión, que no perdamos la huella. Que se haga fuego el tizón, que encienda la buena estrella. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfoguero, que sople el viento y encienda el fuego. Trasfogueros, nos decía Carlito Selco. Todos tenemos esa brasa interna que necesitamos, que un vientito nos haga que esa brasa se convierta en fuego. Y esas son las cosas lindas que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro. Y hace unos días atrás tuve la oportunidad de leer en el diario La Opinión de Málaga una entrevista por que le hacían a una dramaturga que vive aquí en Marbella, porque presentaba una novela que era Al otro lado de la verdad. Y me encantó la posibilidad de leer esta entrevista, sobre todo por el tema que trataba, un tema que por ahí en nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, ¿cierto?, de crisis y corrupción. Prácticamente en todas las reuniones donde nos juntamos más de dos o tres personas, siempre salen los temas de crisis o corrupción. Pero muy pocas veces se habla de la juventud, de la manera que este mundo que le estamos dejando a los jóvenes influye en ellos e influye lo que son y lo que serán para adelante. Fundamentalmente, tampoco nos preguntamos mucho qué piensan nuestros hijos de lo que les toca enfrentarse. Es como que nos preocupa, ¿cierto?, enseñarles el triunfalismo, ¿cierto?, y ese tipo de cosas que a veces nos preocupa mucho el futuro de nuestros hijos, pero nos olvidamos el presente, el tiempo que viven. Sia Arbulú, esta escritora, que es propietaria del Black Box, el teatro que está en Marbella, aborda en esta primera novela ese tema. Y para mí fue un gusto enorme contactarme con ella y que me diga que sí, que podía estar aquí en La Gauchada. Y hoy le abrimos las puertas a Sia aquí en La Gauchada y es un gusto para nosotros recibirla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Un gusto que estés aquí. Gracias. Bueno, la idea es hablar un poco sobre Al otro lado de la verdad. Este libro que hace muy poquito salió aquí a la palestra, ¿no? Pues mira, es una novela juvenil, está pensada precisamente para adolescentes, entre los 13 y 16 años, aunque también la han leído muchos adultos que les ha gustado mucho, pero vamos, que está muy orientada a que sea una novela juvenil. Y precisamente por invitar un poco a los adolescentes, lo que decías tú, a nuestros hijos, a reflexionar también un poquito sobre, o ponernos un poquito en su piel, cómo están viviendo ellos, ya no solamente al que le haya afectado directamente la crisis, que puede ser, pero digamos también, ellos lo están escuchando, están viéndolo en la televisión. El tema de la corrupción y los valores es un tema que a mí me preocupa mucho. La imagen que estamos dando los adultos ahora mismo a los adolescentes y cómo vamos a pedirles a ellos que en el futuro tengan valores o que piensen en lo que quieren ser de mayores o cómo van a enfrentarse. a sus profesiones y a eso, y a tener ciertos valores y principios cuando están viendo la imagen que estamos dejando los adultos, que durante años aquí se ha podido hacer trampa y más bien han sido los tramposos los que se han estado comiendo el cotarro. Está abierta los micrófonos, estoy con María Sala y con Mónica Bertaina, que calculo que quieren seguramente preguntar. Te vamos a preguntar. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, Gia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo primero te quería preguntar el porqué del nombre de este libro, Al otro lado de la verdad. Bueno, la historia cuenta la vida de dos adolescentes, que son, uno es hija de un corrupto, y el otro es el hijo de una víctima de la corrupción. Uh-huh. Entonces, digamos que están en estos dos lados de la verdad, de la realidad, y hay un momento dado en el que se encuentran, y la historia es precisamente ese encuentro, y cómo cada uno ve en el otro otra realidad y otra forma de entender lo que está pasando. Qué terrible, ¿no?, que tengamos que vivir en un mundo donde hay verdades paralelas, ¿no? Qué contrasentido, especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Bueno, la realidad siempre tiene puntos de vista. Según donde te toca vivirla, la vas a ver, claro, de una forma diferente. Lo interesante es, muchas veces, hacer el ejercicio de salirte de tu punto de vista, desde tu posición en la que ves la realidad, intentar verla desde otros puntos de vista. Yo creo que si hiciéramos todos un poquito más ese ejercicio, habría menos problemas y menos conflictos en el mundo. O sea, precisamente de eso va la tolerancia, de ponerte en el lugar de otro y ver, intentar comprender que desde otra perspectiva se puede ver las cosas, incluso las realidades más crudas y que nos pueden chocar más, desde otro punto de vista tienen una lógica. Así es, seguro. Sia, tu actividad, sos directora de teatro, ¿no? Yo soy ahora, bueno, he sido directora de teatro, ahora principalmente doy clases. Pues lo que tengo es una escuela y doy clases de teatro. Y en Madrid y en Granada durante muchos años sí fui dramaturga y directora de cine, y ahora, pues hombre, como ya no tengo esa vena, ya me he centrado más en la parte educativa, pues por eso también fue un poco que empecé a escribir novela. A ese contacto con la juventud, claro, te viene de allí, ¿no?, de esa posibilidad, ¿no? Sí, como digo, yo tengo una pequeña ventanita. Llevo más de 25 años dando clases a adolescentes. Tengo yo también adolescentes, sobrinos, mi hijo. Entonces, pero es diferente cuando lo vives como padre que cuando lo vives como profesor, y sobre todo como profesor de teatro, que es una actividad que se hace de una forma muy lúdica y muy participativa, en la que de alguna manera tú formas parte del grupo. Y entonces eso me permite tener esa pequeña ventana, y me la ha permitido durante muchos años a ver un poco sus formas de pensar, sus formas de hablar y de entender la realidad, y pues de ahí un poquito que me guste dirigirme a ese público. Y también, ¿qué tal? Soy Mónica. Hola, ¿qué tal? Y también es muy importante para ellos formar parte y representar y dramatizar partes de lo que ellos están sintiendo interiormente, ¿no? Porque eso los hace sacar todas esas cosas afuera. Yo me acuerdo que era muy joven cuando en mi ciudad teníamos el núcleo joven, donde nos reuníamos, nos pasaban películas, donde debatíamos después la película, lo que había pasado, cómo lo veíamos, cómo podíamos haber cambiado esa realidad, ¿no? Se debatía todo eso sobre una película. Y también nos daban clases de teatro aquellos que queríamos. Y era importantísimo, nos encantaba, porque ahí cada uno reflejaba, ¿no? Nos daban el libre albedrío de representar lo que estábamos viviendo, las problemáticas que pasábamos. Y cómo nos hacía bien a nuestro interior sacar de esa manera, en forma de teatro, ¿no?, como poniéndonos una máscara, pero en realidad sacábamos lo que sentíamos afuera, ¿no? Y era muy de sanidad para los jóvenes, ¿no? Y después cada uno comentábamos y hablábamos de nuestras cosas, y así también entre nosotros armábamos pequeñas obras de teatro que después llamábamos, invitábamos a nuestros padres o a los que querían, ¿no?, y venían a vernos. Bueno, sí. En realidad lo Mónica está diciendo que indudablemente tú lo estás logrando a través de tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Que has podido... Sí, bueno, yo disfruto muchísimo trabajando con los adolescentes, pero además se involucran, claro, mucho en cuanto montamos alguna cosa, y sí que me gusta más plantearle retos. Siempre que elijo obras, me gusta mucho elegir teatro político de Brecht o cosas que les hagan pensar un poquito. Y sobre todo eso, que les haya cuestionar, porque además en Marbella pues vivimos una realidad bastante cómoda y bastante alejada de muchas otras realidades. Entonces, sí es interesante que a veces les puedas plantear pequeños retos intelectuales en los que ellos se involucran y pues poco a poco van descubriendo cosas nuevas. Sí, sí, yo una de las cosas que te quería preguntar era referente, nosotros venimos de la gente que estamos en esta mesa, de una generación bastante sobreprotectora. Es decir, que en realidad quizás no es el mismo sentimiento que por ahí uno tiene de nuestros padres, ¿no? Pero el choque para nosotros cultural de este salto del charco cuando llegamos aquí fue encontrarnos con una sociedad, sobre todo la sociedad que veo en lo que es la Costa del Sol, ¿no? Que es una sociedad muy sobreprotectora de los hijos, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera sí, influye, ¿no? Claro, influye. Sí, hay en la novela un poquito también un tirón de orejas a nosotros como padres, como nuestra generación, y sobre todo yo creo que la generación anterior a la nuestra, sí que se nos ha ido un poco la mano el querer planificar demasiado. Nos preocupa mucho el futuro de nuestros hijos. Estamos siempre pensando a ver de qué manera las actividades extraescolares que les elegimos van a fomentar que en el futuro pues hablen idiomas, que manejen el ordenador, que sepan hacer un montón de cosas. Y yo creo que también es verdad que ahora se está reaccionando mucho y cada vez hay mucho más debate acerca pues de realmente la necesidad de invadirlos con tanto estímulo, con tantos deberes, con tantas responsabilidades, que además ni siquiera son responsabilidades, realmente es inflarles a documentación, información, como si los quisiéramos preparar ya desde muy pequeños, y muchas veces quizás lo que hace falta es dejarles ser quienes son y de alguna manera también dejarles ser niños y dejarles también asumir responsabilidades, porque eso es verdad que no lo hacemos, que de alguna manera les protegemos mucho de que asuman pues que en el colegio si no han llevado los deberes pues fastidiate, pues te van a echar la bronca, pues claro que sí, les protegemos mucho de la frustración en cuanto algo queremos resolverle los problemas enseguida, y en la vida no es así, en la vida se van a encontrar muchas veces con problemas que no tienen solución o que no tienen la solución ideal, que te tienes que conformar con medias tintas. Y prepararlos para la vida también es prepararlos para la frustración, para el fracaso, para no tirar la toalla cuando fracasan. Ahora pasa mucho eso, que los niños se han acostumbrado tanto a recibir, y ya no los niños, o sea, los jóvenes, incluso algunos adultos que crecimos en otras generaciones, nos hemos acostumbrado tanto a que en cuanto haces algo te tienen que premiar, que cuando no consigues el premio, entonces te parece como una estafa. Te sientes estafado por la vida, te cabreas, te enfadas, tiras la toalla, desistes y no quieres seguir intentándolo. Y realmente la vida va más de tener que intentarlo y continuar y creer en ciertas cosas y aprender a vivir también eso, aprender a vivir con el fracaso y con las frustraciones. Es que los padres de hoy en día, los padres jóvenes, creo que están viviendo esta realidad de la cual estamos hablando con culpa, ¿no? Y la culpa, ¿cómo se paga esa culpa? A través de darles más cosas, ¿no? Prepararlos más, aparentemente, dándole cursos, llenándolos de actividades, pero también dándole más cosas materiales, ¿no? Los niños se llenan de cosas materiales, pero hay poco tiempo en la casa para hablar, para comunicarse, para decir sus propias necesidades, tal vez que estamos diciendo que a veces el joven busca en otro ambiente un lugar donde poder expresar lo que realmente le pasa, porque en el hogar por ahí no hay tiempo o no hay recepción de todo eso, ¿no? Sí, pero y lleva pasando, o sea, yo creo que los que también somos de la generación que nos hemos criado en los 80 había una tendencia muy, muy, muy grande de los padres un poco a arreglar todos los parches, a parcharlo todo ellos, y lo ves ahora en la gente que empieza a trabajar, que no tienen capacidad de la capacidad que tenían, ya no nosotros ni nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, esa capacidad que tenían para seguir tirando el carro a pesar de todo. Uh-huh. Y esa capacidad tenían para recibir golpes y seguir andando. Ahora somos muy quejicas, sí, somos muy llorones, somos muy quejicas y enseguida pensamos que el mundo está en nuestra contra. Gia, esta es tu primer novela, ¿no? Sí. ¿Y qué repercusiones tuviste? ¿Cómo te encontraste en esta nueva experiencia? La verdad es que está siendo... Mira, la novela salió en noviembre y yo la escribí el año pasado. O sea, hace nada. O sea, en abril del año pasado había terminado de escribir la novela. La mandé a unos editoriales y enseguida me contestó una editorial pequeñita de Madrid que estaba muy interesada en sacarla adelante. Y pues ha sido todo bastante rápido y desde que ha salido, la verdad es que me está sorprendiendo mucho el buen recibimiento que ha tenido la novela. Ya no solamente a nivel de venta, digamos que se está pidiendo mucho, cada vez está en más sitios, pero a nivel de medios el tema ha interesado mucho, ha despertado mucho interés, quizá por eso, porque se ha hablado mucho de la crisis, lo que decías tú, pero no se ha atacado mucho el tema de ver la crisis desde el punto de vista de los hijos, de aquellos que les ha tocado nacer ya en época de crisis y crecer y criarse en la época de la crisis ya con lo que está pasando y sobre todo, digamos, con la forma en la que ha afectado a los padres, a muchos padres, a muchas familias, y hay niños que les toca crecer viviendo esa realidad. Entonces es algo que hasta ahora quizás no se había planteado y que de repente pues ha despertado mucho interés. Y está siendo una experiencia muy bonita porque me están llamando de muchos sitios para hablar del tema y para hablar de la novela. Esperemos que luego la gente se compre la novela y la lea, porque aparte de que hable de todo este tema, pero por supuesto la que novela sí, es una aventura. Por supuesto que la van a comprar. Es la historia de Peter Pan, pero contada en nuestra realidad. Claro. Uh-huh. He cogido la historia clásica de Peter Pan, pero en vez de ser Peter Pan el niño que vive en un país donde no crecen los niños, es un chaval que se ha ido a vivir al margen del sistema, que quiere vivir al margen de la sociedad de los adultos y crear su propia sociedad de niños donde ellos tienen sus propias normas y pueden vivir haciendo lo que ellos quieren. Y se enfrenta con esta otra niña que viene de un mundo muy protegido, pero un mundo muy protegido donde sus padres se están divorciando y de repente esos padres que tenía idealizados, que todo parecía que era correcto, se están tirando los trastos a la cabeza. Uh-huh. Y esta otra adolescente pues no entiende de repente estos padres que eran tan correctos, de repente no lo son. Son incorrectos, se mienten, no hacen trampa. Entonces esta visión que pueden tener los niños de a los adultos haciendo trampa, siendo malos, haciendo lo incorrecto, después de que les han estado machacando a ellos, con que no, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que ser buenos, hay que hacer esto. Entonces, es un poquito de donde parte la idea y es esa aventura que tienen y todos esos diálogos que tienen, pero vamos, al final es una novela que está pensada también para que sea entretenida. Es una aventura, son de niños que se escapan y que se van a vivir por su cuenta y todo lo que viven y toda la experiencia que tienen y de qué manera, a través de esa experiencia, esa aventura, pues vamos viendo su forma de pensar. Le proponemos a toda la audiencia, aprovechando que vienen las épocas lindas de la lectura, la posibilidad de llevar el libro a la playa, la posibilidad de tener un libro de alguien que es nuestro, de aquí de la zona, gente que por ahí no tenemos esa necesidad de comprar libros de extranjero, ni mucho menos, ¿cierto? Una dramaturga de aquí, de Marbella, y que nos propone con un libro sumamente interesante, Al otro lado de la verdad, de hablar de esas verdades que por ahí no se hablan todos los días. Sí, y que no es una novela que es pasatista, que nos lleva, bueno, a ver la vida color de rosa, sino que nos ayuda a pensar un poquito y a ver si podemos cambiar el chip, ¿no? De todas maneras, la novela intenta dar también, digamos, un poco un mensaje de esperanza, esperanzador. Claro, seguramente. Sí, acerca sí. De la actitud que podemos coger ante la realidad cuando la realidad se nos pone en contra. O sea que yo espero que, vamos, la no. Idea es que lo puedan leer los adolescentes. De hecho, también lo estamos promocionando mucho en institutos, sí. Como lectura para institutos. Claro, porque es un tema que se presta mucho debate, pero al mismo tiempo, pues eso, es una novela corta, ágil para leerla, claro. Y pues espero que muchos adolescentes pues la quieran leer. Los que la han leído, mis alumnos, que son muchos los que la han leído ya, pues a todos les ha encantado, dicen que se identifican mucho con los personajes, que les cuesta muy poco leerla porque es una novela, eso es lo que te digo, es muy ágil, va pasando todo muy rápido, siempre hay una aventura. Y todos, pues la verdad es que me ha gustado mucho hasta ahora. Todas las personas que lo han leído han sacado una lectura muy bonita de la historia. Para nosotros, la verdad que ser un poco difusores de todo este tema nos pone muy, pero muy contentos. Pero aprovechando tu relación con Black Book, también nos gustaría que nos contaras un poco cómo va ese proyecto de Black Book, que por ahí la gente de aquí, de Estepona, de Casares, desconoce. En el caso nuestro, hemos estado allí en el teatro en oportunidad. Bueno, nos hemos cambiado hace poco. Este año justo nos hemos trasladado, nos hemos ido a otro local y nos hemos orientado más hacia la parte de escuela. Y tenemos ahora más actividades, una escuela de arte, escuela de danza, y nos estamos orientando mucho más eso a la parte educativa y menos a la parte de programación teatral. Así que nada, eso también muy bien, muy ilusionado siempre con poder, y sobre todo eso, que nos orientamos también mucho hacia los niños, hacia los adolescentes, que es otra de las cosas que en la escuela yo quería ver con los adolescentes, encontrar actividades que les puedan interesar a ellos. Claro. Ya no las actividades típicas que nos interesa a los adultos que hagan, esas ya las hacen, pero pues todo este tipo de cosas como los medios audiovisuales, el YouTube y todos estos nuevos medios que es algo que les interesa mucho, pues ver de qué manera convertir eso en algo creativo y algo que no les haga a ellos ser solamente pasivos, sino que les haga hacer, crear y ponerse en marcha a crear sus propias cosas. Bueno, sí, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Gauchada y instamos a toda la gente que nos escucha al otro lado de la verdad. Un primer libro de Ciar Boulou, esta escritora de aquí, de Marbella. Un gusto enorme que hayas estado aquí en La Gauchada. Nada, muchísimas gracias. Encantada, muchas gracias. Chao y muchos éxitos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Recibo cartas de la tierra mía, cartas que son porciones de otras vidas. Algunas son historias desdichadas, otras perfuman llenas de esperanzas. Cartas, recibo cartas. Cartas azules desde Purmamarca y cartas. Recibo cartas, nos dice Tucuta Gordillo. Y entonces siempre con esta música intentamos poner un freno, ¿cierto?, al programa y intentamos que Mónica nos trae siempre alguna buena reflexión. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito de la oración. ¿Qué es orar? A veces creemos que orar es hacer repeticiones de frases, ¿no? De oraciones, pero no. Orar es dialogar con Dios, con confianza y con libertad. La oración es la principal herramienta que tenemos los cristianos ante cualquier lucha y necesidad. Es la llave que nos abre la puerta a un mundo espiritual y nuevo que a veces llega a ser el fundamento de todas nuestras actividades. Hay pautas muy importantes para una buena oración. Primero, debemos separar un tiempo para orar, o sea, buscar un tiempito en nuestro día tan ajetreado, separar un poquito y buscar un tiempito para hacer una oración. También es conveniente que leamos una porción de la palabra. A veces decimos y huimos a la palabra de Dios porque decimos, no, la Biblia es muy difícil, yo no la entiendo o no la comprendo. Yo les animo a que lean una porción de la palabra de Dios y que empiecen por los evangelios, que son muy, muy cercanos a todas las personas y lo van a entender. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. Empezar por el Evangelio de Juan. Leer una porción cada día y también orar. Otro punto importante, dice, es encontrar un lugar correcto tranquilo, aparte del tiempo, un lugar tranquilo donde podamos hacer una oración en voz alta. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en Filipenses 4, 6, 7, dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si no le decimos a Dios lo que nos pasa, si no le contamos nuestras penas, si no le contamos nuestras ansiedades, ¿cómo Él, aunque Él lo sabe todo, Él quiere que se lo contemos, ¿no es cierto? Entonces, tratar de orar y de poner en esa oración, volcar todas nuestras peticiones y nuestras ansiedades, y en voz alta. También es bueno pedir la protección de Dios. Es muy eficaz hacer una oración por la mañana y encomendar en esa mañana todo lo que vamos a hacer en el resto del día, pidiendo la gracia, protección y favor de Dios en todo lo que vamos a hacer en ese día. También es importante, un punto muy importante de orar, es confesar. También tenemos que confesarnos, o sea, decir lo que hemos hecho mal. Confesar es una parte muy importante y cotidiana de la oración. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión y el arrepentimiento restaura la comunión con Dios y permite que la luz escrudiñadora de Dios penetre en cada área de nuestro ser, sacando todo lo destructivo del pecado. Es muy importante esta parte en la oración. También, otra parte fundamental de la oración, debemos orar con fe. ¿Qué significa fe? Es creer antes de recibir. Esto es la fe. Esa oración tiene que ser fe, con fe y sin dudar, creyendo de lo que estamos pidiéndole a Dios, Él escucha y lo vamos a obtener. Y que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre Dios nos responde. A veces es con un sí, otras es con un no, y otras veces nos dice espera. Pero Él nos escucha y siempre nuestras oraciones son contestadas. Él quiere lo mejor para nosotros. En Marcos 11:24, Jesús dijo: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración de fe produce milagros. Otro importante es terminar también nuestra oración en el nombre de Jesús y ser muy agradecidos, ser agradecidos. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Él fue el que fue crucificado y que cargó con nuestros pecados. Entonces, si las oraciones son al Padre o a nuestro Dios, las hacemos en el nombre de Jesús. Si ponemos en práctica esto, veremos cómo nuestra vida y todo lo que sucede alrededor comienza a ser transformado. Descubriremos que el gozo del Señor inunda nuestra vida y nos da poder y nos brinda el calor de su amor. Te animo a todas las mujeres, que ayer fue el Día de la Mujer y las mujeres siempre estamos bregando y siempre estamos para que en nuestro hogar todo salga bien, nuestros esposos estén contentos, nuestros hijos tengan éxito en la vida. Bueno, es muy importante poner este ejercicio, poner a orar todos los días y encomendar nuestro hogar al Señor. Y ustedes verán cómo la cosa empieza a cambiar. Yo tengo cantidades de amigas que han visto sus vidas completamente transformadas a través de la oración, a través que alguna vez doblaron sus rodillas y se pusieron a orar. Mujeres que han tenido problemas en sus hogares, que han sido mujeres golpeadas, ahora tienen una vida llena, plena en el Señor. Que tenían sus hijos en la droga o su esposo en el alcohol, y ahora tienen un hogar completamente transformado. Por eso esto es muy importante, es muy importante. O sea que las animo a que se pongan en la brecha y que oren con fe, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, que cambie nuestra manera de ser. Si tenemos algo que cambiar, entregárselo al Señor para que nos quite todas esas cosas. Y también poner a nuestra familia. Así que ahora vamos a escuchar una hermosa canción de Nancy Amancio que se llama Me paro en la brecha. Brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra. Gracias, Moni. Estábamos escuchando Me paro en la brecha por Nancy Amancio. Aquí en La Gauchada siempre intentamos, es como, yo siempre me acuerdo cuando Juan Carlos Millán estaba aquí en La Gauchada con nosotros, siempre decía, La Gauchada es para que la escuchen junto dos personas, un argentino y un español, porque se van hablan los mismos idiomas, pero por ahí hay cosas que uno entiende y se las puede explicar al otro, y esa es la forma, ¿cierto? Un intercambio, ¿no? Y nosotros tenemos cantidad de música, de poesía, que hemos conocido en Argentina, versiones de autores españoles pero hecha por argentinos, o viceversa, ¿no? Sí, y sí. Se da mucho estas cosas de que por ahí creemos que una música que escuchábamos era de un autor argentino y en realidad era de un autor español. Sí, sí, sí. Es toda una mezcla de cosas. Eso, ¿no? Eso es, tiene que ver con algo que hablamos siempre, ¿no? El tema de ser emigrantes, ¿no? Y estar en otro país te hace ver las cosas de otra manera, porque ¿cierto? Yo indudablemente sí, descubro un montón de cosas que antes uno las tenía ahí por segura, claro, y esa era la verdad, y luego se da cuenta que no, la estás viendo de otro lugar. Y así entonces vamos siempre trayendo algunas cosas que nos trae María Sala, que investiga, ¿cierto?, sobre cantantes, sobre música, sobre poesía. Y hoy nos trae el caso de Estela Raval y Los Cinco Latinos. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only Bueno, estamos escuchando una versión, bueno, justamente su canción más famosa, ¿no? De Only You, de Platters, o Los Plateros, como eran conocidos en muchos países. En Argentina lo conocíamos como Los Plateros. Sí. Aquí Javi se sorprendía, sí. Me preguntaba quiénes eran. Lo que pasa es que aquí se tiene mucho dominio del inglés, por claro, eso. Claro, esa es la diferencia. Claro. No, y sobre todo porque han conocido... A los grupos con el verdadero nombre, pero en inglés, es decir, que no con la traducción. Claro, claro. Esa es la diferencia. Esa es lo único, porque claro, estamos hablando de la misma gente. De lo mismo, pero sí, nada más. Sí. Nosotros lo conocíamos como Los Plateros. Bueno, esta fue una de las canciones, juntamente con The Pretender, una de las canciones más famosas que recorrieron todo el mundo. Este era un grupo vocal instrumental que utilizaba lo que se le llamaba el estilo doo-wop. Y luego, a ver, no voy a decir todavía qué se debe, el origen del doo-wop, ¿no? Bueno, este estilo surge en los años 40 en Estados Unidos y se hace más popular en los 50, en los 60. Lo cantaban las comunidades afroamericanas, en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos al principio, y luego se va, digamos, difundiendo hacia los adultos y ya también la gente blanca lo escuchaba. ¿Cómo se formaba? El vocalista principal es acompañado por los coros y frases del resto del grupo. De ahí viene el du-du-a. No sé si ustedes se acuerdan. Du-du-du-du-a, du-du-a. Bueno, había un sonido, sí, un sonido que hacía mientras cantaba el vocalista principal en ese momento, los demás ejecutaban sonidos. Sí, sí, ¿no? Sí. Como hacían una música. Una música, y uno de estos era el du-du-du-du-a, du-du-a, du-du-a. Bueno, entonces eso le marcaba el ritmo y se cantaba a capela, porque el resto cantaba a capela. Sí, eran grupos vocales, ¿no? Sí. Estaban formados por contratenor, falsete, tenor, barítono y bajo local. ¿Por qué? Porque justamente eso era lo que el contraste de los tonos era lo que le daba el ritmo a ese coro, digamos, ¿no? Que acompañaba al cantante principal. Algunos músicos del Bronx lo utilizaban, se había hecho tan popular que lo empezaron a llevar a los institutos, colegios donde iba gente de los lugares más pobres, ¿no? Del Bronx, y eran estudiantes muy conflictivos, entonces se les llevaba y se enseñaba en los colegios como para darles una oportunidad de aprender algo, sacarlos un poco de la droga, de la delincuencia, ¿no? O sea que tenía un sentido pedagógico, social también, ¿no? Bueno, este du-du-a, ya dije que se hace muy famoso a partir de los 40, 50, es lo que inspira luego, en el año 57, a que se forme el grupo en Argentina de Los Cinco Latinos, sumamente conocido aquí en España y bueno, y en todo el mundo, ya luego lo veremos. La cantante principal era Estela Raval y bueno, ellos copiaron se dice que no imitaron. Yo no sé cuál es la diferencia entre imitar y copiar, pero bueno, digamos que están inspirados, sí, están inspirados por los cinco latinos. Porque por ahí las canciones son... Sí, es por ahí el uso, ¿no? Ellos por los platters. Por los platters, sí. O los plateros, como le decíamos. Entonces ahora vamos a escuchar un trocito de la canción, de la misma canción, Only You, pero en español, Solo Tú, cantada por Estela Rabal. En español, digamos, tiene otras características también, ¿no? Bueno, el grupo Los Cinco Latinos, como ya dije, estaba formado por Estela Rabal, que era la líder vocal, y luego tenía cuatro acompañantes, entre ellos Ricardo Romero, que era el trompetista y era además su marido. Ah, era el esposo. Era el esposo de ella. Yo me acordaba que había uno de los músicos que era el esposo, pero no sabía cuál era. Se hacen famosos casi inmediatamente en cuanto surgen. En el año 1957 editan el primer single con Columbia, acompañados por Waldo de los Ríos, ¿no? Que también ya en algún momento hablaremos. ¿Y ese se grabó en Argentina? ¿No en sabes? Argentina. Sí, en Argentina. En Argentina. Alcanzaron una difusión tan extraordinaria que llegaron a actuar en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, donde los vieron 85 millones de personas. Claro, una locura, porque el tema yo pienso también que tiene que ser por el hecho de que era en castellano, era en español, ¿no? Y eso, era en español. Claro, eso es un hecho que también influía, sí. ¿No? La voz de Estela Rabal, indudablemente tiene una voz impresionante, sí. Esta mujer. Yo recuerdo cuando era muy jovencita verlos en la tele, ¿no? Y ellos vestidos muy elegantes, con un llavero, con una cadena muy larga, no sé si se acuerdan, y haciendo yo la usaba esa cadena también larga, así con... Claro, se había puesto... Que bueno, era ni trompetista, ni cantaba, ni nada. No, pero usaba una cadena. En 1960 vienen a una gira a España y casualmente coinciden con The Platters, que estaban haciendo una gira también por España. Ah, mira. Entonces a algún inteligente se les ocurre juntarlo y lo juntan en la Plaza de Toros en Valencia y hacer como una especie de no de concurso, pero como un enfrentamiento, sí. Colocaron aplausómetros para ver, sí, qué sí. Cosa increíble tiene que haber sido, dice que fue algo, un furor eso, ¿no? Pero que bueno, ganaban y con mucha diferencia, los cinco latinos les ganaron, ¿sí? A ellos. Jugaban de local. Pero claro, en la taquilla habían vendido, imagínate la cantidad de entradas que habían vendido. Entonces claro. Los quería llevar al resto de España juntos, a los dos grupos. Pero The Platters se negaron porque no querían volver a pasar por ese papelón otra vez de decir, bueno, nosotros... Al perdedores, ¿no? Tenían una voz impresionante también. Que tenían una voz impresionante, también. Pero yo creo que el tema de que como estos cantaban en español, claro, hacía que, también. Digamos, la gente claro, lo... La verdad que sí, el que tema del localismo, empezaban, ¿no? A entender lo que decían las canciones. Claro, eran como los traductores. Claro, al traducirla, al entenderlas, ¿no? Llamaban más la atención. Bueno, vamos a escuchar un trocito del tema 3, que es balada de trompeta, perdón. Si lo tenemos allí. Que en este tema, su esposo, como dije antes, Ricardo Romero, es el que toca la trompeta y ella imita el sonido de la trompeta. Y en la noche luna llena que llorar recordar nuestra pena. Bueno, este, se darán cuenta con este tema de que tiene una voz increíble esta mujer, que en el año 2002 ella continúa, ¿no? Si bien el grupo tiene distintos periodos, se separan, ella se hace solista, luego se vuelven a juntar para el Mundial del 82 de España. Los contratan, pero los querían juntos a ellos. Entonces eso les dio la oportunidad de volver a estar juntos, ¿no? En el año 2002 ella va a un cirujano plástico a hacerse una pequeña cirugía y resulta que le descubren que tenía cáncer en el pecho. Y desde el 2002 hasta el 2012 esta mujer luchó contra ese cáncer, pero todo el tiempo actuando. Y falleció en 2000, pocos meses después de la última actuación, que fue justamente en Rosario, Santa Fe, y donde ella habla de su enfermedad y muestra cómo había logrado que el pelo le vuelva a crecer después de las quimioterapias que se había hecho, ¿no? Pero fallece a los pocos meses, ¿no? Y bueno, fue una mujer sumamente luchadora. Tuvo una vida dura porque luego el marido le había sido infiel también, ¿no? Había tenido muchos conflictos, sí, en su vida. Sí, sí. Bueno, y para terminar, porque se nos va el tiempo, vamos a escuchar un tema que grabó aquí en España con Paloma San Basilio, Cosas del Amor. Así que creo que dije que ella tenía ya 82 años, ¿eh? Y tenía la voz prácticamente impecable. Sí, porque cantó. Sí, claro, yo tengo la referencia de haberla escuchado cuando era ya grande, y sobre todo porque pasaban en televisión, que ella seguía cantando y era una mujer ya súper grande. Sí, sí, y bueno, creo que en este momento casi todos han fallecido, ¿no? Muchos años del grupo. Corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo y estoy muriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que todo vale si se lucha por amor. Bueno, los cinco latinos realmente al recorrer todo el mundo tuvieron contacto con grupos o solistas muy famosos del mundo, en este que acabamos de escuchar con Paloma San Basilio. Y ahora vamos a escuchar también un trocito de la canción que grabaron con el grupo Los Panchos. El trío Los Panchos, Perfidia, que bueno, conocidísimo, un bolero precioso. Y con Perfidia, Estela Raval, Los Cinco Latinos y el trío Los Panchos, llegamos al final de otro programa de La Gauchada y decirles que estamos muy, pero muy contentos de saber que ustedes están allí. Bueno, los despedimos con un hasta el próximo jueves, un abrazo y muchas bendiciones. Lean la palabra de Dios. Hasta luego. Bueno, hasta la semana que viene y un abrazo para todos. Todos me miran y se van.